Acabamos de llegar a Santa Clara, donde ¿A están los dónde? restos del famoso Che Guevara. Aquí estamos, llegamos hace un ratito. Recién llegamos, estamos en la terminal de Santa Clara, así que a partir de ahora empezaremos a conocer. Bastante movilizado por toda la actividad que hubo el fin de semana en Santiago de Cuba. El día sábado, miles de cubanos. No puedo tirar un número porque Granma tampoco lo tiró de manera oficial, pero se hablaba de 500.000 personas en Santiago de Cuba, donde había todo tipo de mandatarios de diferentes lugares, y también, bueno, Raúl Castro dando el discurso de cierre, donde se destacan algunas declaraciones, como por ejemplo que lo que quería Fidel era que sus ideas y sus obras continuaran en Cuba presentes, pero no a través de un monumento o de una colocación de su nombre en alguna calle, fiel a la ética martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, así lo dijo Martí en su momento, y bueno, justamente el líder de la revolución pidió que cualquier manifestación de culto sea entre los cubanos, y por eso va a tener fuerza de ley a través de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que justamente no haya ni calles, ni avenidas, ni sitios públicos, ni instituciones con el nombre de Fidel Castro. Claro, habría que poner igual alguna avenidita que le pongan Fidel Castro, tampoco estaría tan mal, pero No, bueno. yo me acordaba la cantidad de edificios que se le colocó el hombre en la última década allá en Argentina. Sí, polideportivos por todos lados. Señor de Pascuales, le Sí. pregunto, usted ahí comentaba la cantidad de gente que había en Santiago, que no la puede calcular, pero evidentemente ha sido mucha, y Santiago, sin lugar a dudas, que también es un lugar de pico turístico, donde la gente que hace turismo en Cuba llega a Santiago por todo lo que significa, ¿no? La cercanía con la Sierra Maestra, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha caído esto en los turistas? ¿Tuviste más tipo de, te cruzaste con algún, sobre todo turistas europeos, turistas que hablan otra lengua, donde Fidel Castro, si bien significa bastante, tienen otra concepción? ¿Has podido intercambiar algún tipo de palabra, algún tipo de encuentro con algún mal llamado gringo que le decimos aquí? Sí, esta es temporada de canadienses principalmente. Ahí va, los franco-canadienses. Estaba lleno. Hubo muchos que han cambiado su rutina, como nosotros también, y volvieron a Santiago. Hubo otros que directamente estaban en sus ciudades, en sus países, y sacaron pasaje para venir a este hecho histórico. Disponían del dinero para hacerlo. Y también se podía ver que si ese gringo, mal llamado gringo, o ese extranjero no dialogaba con algún cubano o cubana, tampoco entendía mucho, veían la efervescencia, veían la cantidad de medios internacionales que estaban cubriendo el evento, la CNN, Reuters, Telesur, cantidad de medios de otros continentes, que los mismos periodistas se confundían y decían San Diego en vez de Santiago, pero sí, la verdad que hubo una presencia importante, pero hay que destacar la organización en el acto. Nosotros fuimos desde las 9 de la mañana pensando que iba a estar lleno de gente desde temprano y la gente empezó a arribar a las 2 de la tarde a la plaza luego de que el féretro con los restos de Fidel Castro recorrieron toda la ciudad de Santiago en los puntos históricos, por ejemplo en el cuartel Moncada, lo que ahora es una escuela, y diferentes puntos de Santiago para llegar luego a la plaza. Ahí se abrió oficialmente la plaza. Y empezaron a entrar primero los universitarios, que cada uno tenía una zona destinada, y luego podíamos entrar los extranjeros, a no ser que te colaras por algún otro lado, y después entraba el pueblo en general, digo, los trabajadores, los profesionales, pero primero adelante los jóvenes de diferentes universidades, no solo de Santiago, sino también de Cuba, y uno decía, bueno, 500.000 personas, ¿cómo las organizás? Bueno, bastante organizado estuvo, repleto, y a las 7 de la tarde en punto comenzó el acto donde hablaron los representantes de los campesinos, hablaron las representantes de las mujeres, estudiantes, también habló el jefe del ejército, no el jefe porque sería Raúl, sino el que le sigue, y hubo varias declaraciones muy escuetas a diferencia de el acto en La Habana el otro día donde hubo discursos bastante largos. Claro. Y esta vez no hubo mandatarios de otros países que hablaran, simplemente estuvieron presentes acompañando y todos juntos gritando "Yo soy Fidel". Señor De Pasquale, bueno, anda haciendo usted recorrida para diversos medios, lo hemos estado escuchando en alguno de ellos, incluso que no es Radionauta, y la otra vez Mati te preguntaba por la labor de la prensa, te vuelvo a preguntar lo mismo porque también, ¿no? A partir de quién larga el mensaje, es la forma en que se decodifica y hay mucha prensa extranjera también en estos momentos en Cuba. ¿Cómo sigue todo ese? ¿Sigue la cantidad de prensa que hubo en los primeros días? ¿Ha mermado todo eso? Te pregunto por el acto de Santiago. Sí, la verdad que a nosotros nos sorprendió la cantidad de antenas parabólicas o antenas satelitales dispuestas a un costado de la plaza de la Revolución Antonio Maceo en Santiago de Cuba. La verdad que por un momento uno se impresionaba, trataba de escuchar, uno no maneja el inglés también, digo, para poder entender lo que se decía. Sí, estaban los corresponsales de Telesur trabajando en conjunto con la televisión cubana, entonces había diferentes entrevistas antes del acto, y decirte, bueno, el ejemplo que te comentaba recién, de que por ahí venían a hacer algún análisis y ni siquiera sabían en la ciudad donde estaban, confundiendo San Diego con Santiago, o algunos camarógrafos o periodistas en los momentos que no estaban al aire, sacándole fotos por algunas monedas a los niños cubanos, cosas que uno, la verdad que lo dejaban un poco atónito, no sé si para la sorpresa, pero un poco sentía que algún periodista se estaba desubicando. Sí, hay que decir que se pregunta mucho qué va a pasar con Cuba, cuál es el desafío del pueblo cubano, qué se puede entender o qué va a pasar con Raúl Castro. Raúl Castro, a la hora de hablar, bastante se lo nota entrado en edad ya, y en 2 años aproximadamente entrega el poder, pero bueno, se sabe que está con tratamiento médico. Pero qué mejor, si les parece, escuchar a una cubana, una profesora de la de Cultura Física. Sí, sí, señor. Diana Rosa Núñez, que justamente contaba de los desafíos que tiene el pueblo cubano a partir de la muerte de Fidel. Cuba, a partir de la desaparición física de Fidel, va a seguir igual o mejor. Puesto que, como ustedes vieron en el acto de ayer, la juventud va a seguir adelante con la lucha. Y no habrá nadie que pueda entrar a este país a querer mandar ni a querer cambiar lo que construyó Fidel. Porque nosotros los cubanos no lo vamos a permitir. O sea que seguiremos adelante. Escuchamos ahí entonces a la entrevistada del señor Matías De Pasquale. ¿Estás ahí, Mati? Sí, estoy del otro lado. Diana Rosa Núñez, profesora de la Universidad de Cultura Física y Deportes. Justamente la entrevistábamos después del acto en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, donde hubo banderines, banderas de otros países también, y donde hubo mucha gente que no solo estuvo en el acto, sino después haciendo la vigilia. La vigilia para esperar al domingo a las 7 de la mañana, donde fueron inhumadas justamente las cenizas del comandante, y ahí en un acto íntimo, bastante cerrado para familiares y altos mandatarios, se realizó el acto, y después se abrió sí el cementerio para que la gente hasta las 5 de la tarde del domingo pueda visitar, pero lo va a poder seguir haciendo siempre, porque Fidel sigue presente no solo en ese cementerio, sino en cada cubano, en cada cubana. Mati, te hago una pregunta. Siempre que pasan este tipo, siempre que hay estos sucesos, también hay alrededor todo un merchandising, un mercado que se abre. ¿Está eso también allí alrededor de la muerte de Fidel? Mira, nosotros preguntábamos dónde daban las banderitas, dónde las vendían, por ejemplo, y nos decían no, nos las daban en cada CDR, en estas comisiones que hay por barrios. De la revolución, preguntábamos dónde se venden esas remeras que tienen la mayoría de los periodistas cubanos, que dice comandante, ordene. Preguntábamos justamente dónde estaban los brazaletes del movimiento 26 de julio, y todo era confeccionado por los propios cubanos o te los entregaban organizadamente. Entonces uno buscaba el puestito de la remera, y por ahora en Santiago no lo encontramos y tampoco parece que está acá en Santa Clara. Muchas repercusiones está teniendo su presencia en redes sociales, señor De Pasquale. Suben los me gusta con esa linda foto que nos mandó desde la Plaza de los Machetes, ahí en Santiago de Cuba. Mati, ¿cómo sigue el itinerario de su viaje? teniendo en cuenta que, bueno, su viaje ha cambiado junto con la señorita Varela, ahí mandamos un abrazo grande también. ¿Qué es lo que tienen pensado para estos días que les quedan por allí? Y hoy llegamos a Santa Clara y estaremos por aquí viendo, bueno, los diferentes sitios históricos. Vos recién nombrabas donde Che Guevara hizo la misión para justamente volar el tren blindado de Batista, y ahí se dio uno de los últimos puntapés para conquistar la revolución allá por el año 58. Hay que decir también que estaremos acá conociendo, porque uno por ahí se queda un poco, se siente como más cercano, estando en su momento estuvimos en La Higuera, en Valle Grande, en Bolivia, donde lo mataron, donde encontraron los restos. Bueno, ahora justamente visitaremos el mausoleo y el museo, así que vamos a estar acá. El día viernes, por la tarde, noche, nos vamos para La Habana, y bueno, ya el lunes, martes estamos partiendo, así que el miércoles nos vemos ahí por el estudio de Radionauta.